se habló la semana pasada. Ahí estuve haciendo trabajo de investigación. Ah, sí, traje material. No, sí, retomamos desde ahí, pero eso, compartir un poco lo que se habló la semana pasada. Que era más o menos siguiendo la secuencia, se había presentado el tema de ecología y demás. Y como me había quedado picando, era pensar qué significaba para cada uno vivir la virtud de la sobriedad, ¿no? Más o menos. Bueno, que comenten ese poco que hablaron la semana pasada y de ahí largamos. Vamos a intentar el Espíritu Santo. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, creo firmemente que estás presente en este lugar. Te adoro como Dios verdadero aquí oculto, sé que me ves, que me oís. Por mis pecados te pido perdón, y aunque soy indigno de presentarme delante de ti, confiado en tu infinita misericordia, te ruego, derrame sobre nosotros tu Espíritu Santo, para que podamos hacer con provecho esta reunión. Invoquemos juntos la presencia, la asistencia del Espíritu Santo, para poder dejar de lado todo aquello que nos pueda perturbar la reunión, para recibir toda la gracia que necesitamos. Espíritu Santo, trae paz en mi corazón, en mis pensamientos. Ayúdame a estar presente con todo mi ser en esta reunión. Ayúdame a dejar de lado las preocupaciones, los malestares del día, para poder abrirme a tu gracia. Mi Espíritu Santo, ayúdanos a que Jesús sea el centro, que sea hacia él, que vamos a caminar hacia él, con todas nuestras acciones, nuestros pensamientos, sentimientos. Vamos a dejar todo lo que nos distrae acá. Ven, Espíritu Santo. El don de la fe y el entendimiento para que podamos profundizar el contenido de nuestra fe, conocer más la verdad, conocernos más a nosotros mismos. Santo, traenos paz, facilidad de corazón, para que podamos estar acá en el cuerpo y en el Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones con el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creadas todas las cosas. Y renovarás la faz de la tierra. Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu, gustemos de las cosas santas y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bueno, quien quiera comentar un poco lo que se habló la semana pasada. La semana pasada no teníamos, hicimos como una, a cada uno empezó, o sea, que quería compartir cómo había experimentado digamos, primero lo que habíamos reflexionado del video que habíamos visto y lo que nos habíamos encontrado y habíamos adentrado, y después, si tenemos alguna experiencia personal, pues lo tenemos bien las preguntas para compartir y demás. ¿Qué cosas más o menos salieron? Hablamos. Parece que una de las cosas que salió mucho era como la unión con la parte económica que habíamos visto la otra vez también. Algo que hago hacía mucho hincapié en la austeridad. Digamos, hace un gran llamado a la austeridad de vida en general y cómo eso se relacionaba en definitiva también con la paleontología. Rápidamente, digamos, una similar. Debatimos bastante sobre eso. No, no sé si bastante, pero creo que eso fue lo más importante, digamos, como la idea más central de que la, digamos, la ecología o el uso que hacemos de los recursos que tenemos va muy ligado al estilo de vida que nosotros elijamos. Entonces hubo varios aportes con respecto a la basura, cosas que no sabíamos, o más prácticas, más técnicas, que se Fede sabe más del tema, Químico también tiró varias líneas con respecto a ciertos productos. Yo creo que la idea más central fue esa. Sí, es verdad, estuvo bueno eso, que empezaron a salir ejemplos concretos. Cuando Fede comentó mucho de su tesis, de lo que estaba haciendo en Villa Dolores, y ahí empezamos a hilar como también experiencias que cada uno había tenido, entonces se formó bastante como práctico, digamos, enseguida se fue sí, ejemplo y involucrando en la teoría. Entonces estuvo bueno porque empezamos como debatir o a partir de esas cosas muy concretas. Y también como surgieron hasta propuestas, digamos, o posibles soluciones, o por qué no se implementan, o por qué no, o cuáles serían las posibles complicaciones de hacerlo acá, bueno, por una cuestión cultural, una cuestión social, bueno, como no surgió varias cosas, digamos. Pero estuvo interesante. Y también, como que se vio, de que es un aspecto que que los cristianos como deberíamos tomar más conciencia y como vivirlo, digamos. Ser testimonio en eso también, que por ahí no estábamos tan familiarizados con el tema, no teníamos mucha idea de eso. Entonces, como tener ideas de incorporarlo no tan solo en nuestra vida, sino también en los más chicos, por ejemplo, que están en Fragua, de alguna forma, ir como incorporándolo. Claro, sin ser ecologista, pero ser consciente de que también debemos cuidar el medio ambiente. Tener eso bien claro. Yo también en Lourdes daba también el ejemplo del agua con toda su experiencia en África y el derroche que hacemos acá, bueno, eso, y también el tema de la basura y el agua fueron como dos ejemplos que más son los que más surgieron ideas y experiencias. Me parece bueno que quizás estamos asumiendo esa modalidad, ¿no? Nos reunimos y digamos un tema y que la otra reunión se pueda como rumiar eso. Para recordar que lo que buscamos con la formación en estos años es que todos vayamos adquiriendo como los criterios fundamentales en los distintos ámbitos, ¿no? Que tienen que ver con la vida cristiana en la sociedad, entonces que tengamos criterios claros. O marcar la cancha, ¿no? Decir, bueno, estos son los criterios que rigen desde la fe nuestra vida en sociedad. Pero también hacer la bajada para que cada uno, bueno, esto entonces, ¿qué implica para mí de, no necesariamente de conversión, ¿no? Sino de, bueno, para camino, norma de vida, ¿sí? Para mi vida cotidiana, ¿no? De todos los días. Así que, bueno, invito a que cada uno lo haga personalmente y que después en esa reunión quincenal sea ocasión para eso, ¿no? Para rumiar y hacer las bajadas necesarias. Y después también, por supuesto, sus inquietudes y demás que ayuden a profundizar el tema, ¿no? Bueno, no es que voy siguiendo para nada, ¿no? Una línea así argumental, digamos, de tema a tema. Pero sí vamos viendo que los temas se van como enganchando y reclamando mutuamente. Así que vamos aprovecho hoy para presentar el tema de la virtud de la templanza. que habíamos planteado o había planteado el padre Cristian desde inicio de año, como en distintos momentos íbamos a ir ubicando las virtudes cardinales, ¿no? Prudencia, justicia, templanza y fortaleza. Bueno, me parecía que era un buen momento para tocar o usar de disparador para la virtud de la templanza. Porque uno de los rasgos o de los elementos de la templanza es la moderación en el uso de los bienes, ¿no? Eso que habíamos dicho, bueno, vos decías ahora de austeridad, habíamos hablado de un estilo sobrio, ¿no? De vida, bueno, esas cosas tienen que ver con la virtud de la templanza. Que quizás, bueno, en verdad no sé tanto, pero me parece que a veces se asocia pura y exclusivamente a la sexualidad, y está bien porque se requiere el ámbito más importante, pero no es solo, ¿no?, para eso. Así que bueno, vamos a presentar un poco algunas reflexiones, ¿no?, sobre esta virtud. ¿Qué, con respecto a los bienes únicamente? No, voy a hablar de la virtud de la templanza en general. Pero viendo que nos va a ayudar también para eso, no solo, digamos, para la vida sexual, sino para la relación con los bienes. Bien, como les digo, vamos a hacer algunas reflexiones que me parecen importantes. Pues bueno, todos me parece han tenido charlas y tenemos formación más o menos a grandes rasgos de lo que sea la castidad o el ayuno en algunos casos y demás. Así que voy a algunas reflexiones que nos ayuden a como un segundo escalón, ¿no? Aunque refresquemos lo habitual. Entonces, para ubicarnos, siempre nos viene bien como ubicarnos en el panorama general del tema. Las virtudes cardinales son como los hábitos fundamentales, ¿no?, para reestructurar a la persona en torno al bien, ¿no? La persona humana está destinada a vivir bien, a planificarse, a realizarse. Fue creada para eso y con todo lo necesario para eso. El pecado fue un cimbronazo en el núcleo mismo de la persona, con lo cual quedó desequilibrada. Y así nacemos, ¿no? No nacemos en perfecta coherencia, sino desequilibrados internamente, ¿no? Las virtudes son los hábitos que ayudan a volver o a buscar ese equilibrio fundamental, que son necesarias porque el hombre precisamente es libre y tiene una vida espiritual libre. El animal no necesita virtudes. ¿Por qué? Porque no puede hacer otra cosa. O sea, si tiene hambre y hay comida, va a comer. No puede. Y tampoco va a comer algo que no le corresponda, salvo por equivocación, por lo que sea, ¿no? Pero en sí mismo el animal va a comer lo que necesita, y la comida que es adecuada. Me explico, no tiene muchos planteos morales. El hombre no. El hombre tiene la necesidad de comer, puede comer bien, puede comer mal, puede no comer, puede comer hasta morir. Tiene toda esa amplitud. Por lo tanto, es necesario que cultive virtudes que lo ayuden a enfocarse a donde tiene que ir, ¿no? Así que, bueno, las virtudes son un hábito de la persona espiritual, ¿no?, la persona libre, que nos ayudan a ir hacia el fin para el cual estamos creados. Dentro de esas virtudes, bueno, las cuatro principales son esas que llamamos cardinales, ¿no? Prudencia, justicia, templanza, fortaleza. Nos introducimos o reflexionamos sobre la templanza. En el hombre podemos decir que nos sirve a modo de esquema, y este esquema lo presentamos en el encuentro de dirigentes, ¿no? Teníamos inteligencia, voluntad y los apetitos, ¿no? La inteligencia que busca la verdad, la voluntad que busca el bien, que debería, ¿no? Y los apetitos, que son como turbinas, ¿no?, que dan fuerza y animan la vida humana. De estas turbinas, una se activa, podemos decir, frente al bien arduo, cuando algo cuesta, pero es valioso, se activa la turbina del apetito irascible, se llama, ¿no? Y la otra turbina se activa frente al bien placentero, ¿no? Frente al bien deleitable. Bueno, todo lo que tiene que ver con los bienes placenteros y deleitables se manejan por lo que llamamos el apetito concupiscible. No es necesario saber los nombres, ¿no? Pero viene bien por lo menos escucharlos. Entonces, en el hombre hay una dimensión que es el apetito, es decir, la fuerza, la tendencia a buscar aquellos bienes que son placenteros, que son deleitables. Que evidentemente son los bienes que nos hacen bien. Es placentero comer, es placentero la vida sexual, es placentero descansar. Las cosas que necesitamos para vivir son las que nos causan placer. Evidentemente Dios nos crea de ese modo. ¿Qué pasó evidentemente? Que el pecado desordenó esa turbina, ¿no? Como desordenó todo el hombre. Entonces ese apetito, esa tendencia a satisfacer las necesidades mediante los bienes placenteros quedó desordenada. Entonces ya busca desproporcionadamente esos bienes y no siempre los adecuados. Bueno, ahí es donde es necesario iluminar poniendo un hábito sano que pueda ordenar esa tendencia nuevamente al bien y al disfrute placentero de los bienes que están para eso. Bueno, esa va a ser la virtud de la templanza. El hábito, el catecismo lo define así. Dice, es la virtud moral que modera la atracción de los placeres y procura el equilibrio en el uso de los bienes creados. Modera la atracción de los placeres y procura el equilibrio en el uso de los bienes creados. Bien, creo que nos puede servir algunas clarificaciones. ¿Cuál fue el desorden? ¿O de qué manera se manifiesta el desorden? Porque, bueno, cuando uno quiere ordenar algo, lo primero que tiene que ver, bueno, es saber qué pasó, ¿no? Ya no estoy con el auto y la camioneta y no andan como corresponde. Bueno, lo primero es saber qué le está pasando. Es acá, es allá, está en corto esto, qué es lo que pasa. Para después saber, bueno, entonces tengo que hacer esto. Bueno, ¿qué es lo que pasa, ¿no?, con nuestras tendencias hacia el placer? Primero, se han visto desconectadas respecto del fin. Quedó como nublada esa dimensión. Que yo busco comer porque eso me alimenta y me lleva a vivir. Quedó desconectado. ¿Por qué? Porque se rompió el orden interior del hombre. Entonces la inteligencia ya no muestra adecuadamente, o lo que muestra la voluntad no lo quiere, o lo que muestra no lo queremos ver. Entonces se nubló esa ordenación, medio a fin. Esto es un medio para alcanzar determinado fin. Entonces los medios han quedado exacerbados, digamos. Quiero comer porque quiero comer. Quiero descansar porque quiero descansar. Se ha roto esa armonía que debería haber. En segundo lugar, se ha roto la relación armónica entre bien placentero y verdaderamente bueno para mí. En el Génesis vieron que aparece incluso como una enemistad que empieza a haber entre el hombre y la creación, ¿no? Bueno, antes te daba frutos, ahora no, ahora lo vas a tener que sacar, ¿no? Entonces, bueno, ya no hay una relación tan sana que todo lo que yo haga me va a hacer bien. No, podés comer cosas que te destruyen, ¿no? Podés comer de manera tal que en vez de darte salud, te haga mal. Bueno, eso se vio desordenado. Y se vio desordenado la fuerza de mi apetito con la fuerza de las otras potencias para ordenarme. antes existía, o si se quiere, el hombre en su estado original antes del pecado, lo concebimos como un hombre totalmente armónico, donde manda quien tiene que mandar y obedece quien tiene que obedecer, ¿no? Pero la inteligencia manda y el resto de la persona sigue. Bueno, eso no, se ha dado una revolución en el interior del hombre. Entonces ya no manda quien tiene que mandar y no obedece quien tiene que obedecer. Es decir, mis apetitos ya están desconectados de la facultad que debería regirlos. Entonces caminan solos, ¿no? O quieren por lo menos caminar solos. Bueno, la virtud de la templanza tiene que hilvanar todo este caos, ¿no? que se ha armado. Tiene que ayudar a volver a poner esa armonía que está para que el hombre pueda vivir bien, ¿no? Entonces, viendo como una visión ahora un poco más abarcativa, ¿la templanza qué será? Será el hábito de buscar y defender el orden interior de la persona en vista de su plena realización. Entonces ya no es solo de usar, sino es volver a poner el orden. Y esto es muy importante. La templanza, a veces se la llama también moderación, pero no es exactamente lo mismo. Porque fíjense, si yo pienso que la templanza es solo moderación, es como que tengo esta visión, que la tenían muchos filósofos. Bueno, tenés que disfrutar, pero no demasiado. Tenés que comer, pero no de más. Tenés que descansar, pero no de más, ni de menos. Entonces la moderación es, y está bien, algo de eso hay, pero suena aburrido, ¿no? ¿Me explico? Suena, bueno, ser moderado es algo así como ser insulso, ¿no? Pero, bueno, esto, pasar por la vida sin vivirla. Viví, pero ahí no más, ¿no? Estudiá, pero no mucho. Esforzate, pero tranquilo. Claro, suena a tibio. Exactamente, ¿no? Bueno, es un peligro eso. ¿Por qué? Primero porque eso no transmite el Evangelio, eso. Una persona que, si no conoce a Jesús, no se va a entusiasmar viendo que es así, ¿no? Estamos divertidos y me divierto, pero no está. Entusiasma, hay algo ahí que te dice eso, no es una buena noticia. Claro, no es una buena noticia, no hay una nueva situación radiante como nosotros experimentamos que es la vida en Jesús. Entonces ahí hay algo que hace ruido, ¿no? Y por otro lado, porque nosotros, si lo planteamos así, parece como que es la virtud del no, ¿no? Bueno, para lo único que está es para decir cuándo no. Y no es así. Si bien esa dimensión, por supuesto, está, ¿no? Sirve más, o más que sirve, es más auténtico descubrirlo de esta manera. ¿Qué es un metal bien templado? Una campana bien templada. O los instrumentos de metal, yo no entiendo mucho de eso, ¿no? Pero, bueno, trompeta, saxofón. Cuando está bien templado, ¿qué significa? Que está perfectamente trabajado para que salga el sonido que tiene que salir. Que los elementos están perfectamente coaccionados. Que verdaderamente forman un todo que hacen que resplandezca. Entonces es distinto una campana de chapa. Es distinto que una campana bien templada. Las ves y te das cuenta, yo creo que no. Pero las escuchás y sí, ¿no? Esa campana que bien que suena y otra... Bueno, eso es un hombre templado. Es un hombre que, por la virtud, es decir, por el bien que está presente en su vida, se ha configurado de tal manera que resplandece lo que significa un hombre. Ha logrado un orden interior que le permite gozar y disfrutar plenamente de la vida. Por supuesto que tiene sus no, por supuesto. Pero la visión profunda es totalmente distinta. Ser un hombre templado no es gozar pero no tanto, ¿no? No es divertirte pero no tanto, no es comer pero no tanto, sino que es saber divertirte, saber gozar, saber disfrutar. Yo pienso en Jesús o pienso en la Virgen María y tengo que poder pensar eso. No es que la Virgen María fue feliz, pero no tanto, ¿no? Fue plenamente feliz, fue plenamente mujer, fue plenamente una persona realizada. Y bueno, fue una persona templada. Templada. Bueno, creo que esa palabra, personas templadas, nos ayuda a como dimensionar lo que significa esta virtud. Si hay preguntas, me haciendo comentarios, aportes. Bien, ¿en qué ámbitos o de qué manera se manifiesta? Bueno, esta armonía, esta templar, la persona tiene que ver, como dijimos, con los bienes placenteros. Y si se quiere, los grandes rubros van a ser, por supuesto, la vida sexual, va a ser el uso de los bienes, sobre todo la comida y la bebida. Y, si se quiere, los propios afectos sobre uno mismo, ¿no? La estima de uno mismo. Esas son como las cosas que tironean al hombre. Desde el placer, hay otras cosas que tironean por otros lados, ¿no? Bueno, la templanza va a ir como, o le ponemos, si se quiere, distintos nombres en estos distintos ámbitos. Pero tienen un rasgo común. Hago esta distinción que ahora nos va a servir después para aplicarla a los demás. Nosotros le llamamos al desorden ese que está presente en el corazón humano, le llamamos concupiscencia, ¿no? ¿Concupiscencia qué es? Es el desorden del corazón que no es pecado, porque viene de fábrica, digamos, vino así, no es pecado, pero fue causado por el pecado de los demás o por el pecado mío que lo siguió desordenando. Y si yo lo dejo obrar, lleva al pecado. ¿Se entiende? Concupiscencia es ese desorden que sin ser pecado, viene del pecado y lleva al pecado. Y ahí es donde tengo que instaurar y trabajar la virtud de la templanza. Eso es lo que tengo que templar. Esta concupiscencia se ha manifestado o se manifiesta no exactamente igual entre varones y mujeres. ¿Por qué? Porque el corazón de no es exactamente igual. Hay un modo de ser del varón y hay un modo de ser de la mujer. Por lo tanto, el desequilibrio tampoco es exactamente el mismo. Una cosa es un varón desequilibrado, otra cosa es una mujer desequilibrada. Se manifiestan de manera muy, muy distinta. Eso es importante porque entonces la templanza también la van a tener que, todos la tienen que conseguir, pero el camino no es exactamente el mismo. ¿De qué modo se manifiesta? Estas, por supuesto, son siempre generalizaciones, ¿no? Pero me ayudan. Y agrego otra distinción, si se quiere. Esto, repito, ¿no? Es para trabajar en un segundo escalón, ¿no? De profundización. Ese desorden no se manifiesta exactamente igual a lo largo de las distintas etapas de la vida. Por lo mismo, porque el corazón del hombre es el mismo, pero va cambiando también a lo largo de las etapas de la vida. Entonces también ese desequilibrio se va manifestando y tiene fuerzas distintas de acuerdo a la etapa que uno está viviendo. También es importante para saberlo. Bueno, yo ahora estoy pasando por esta etapa de la vida. Entonces, lo normal es que mi desequilibrio tienda por acá, ¿no? Es muy difícil, por decir algo, que un chiquito de 7 años quiera emborracharse. No va a haber eso y no le va a llamar la atención. O que chiquito de 6 años se excite sexualmente mirando tal cosa. muy raro, salvo que ya se lo hayan inculcado artificialmente. Pero si no, no, ¿por qué? Pues no está en la etapa de la vida para eso. Bueno, también es importante saber cuál es mi desorden o mi desequilibrio ahora. Porque ese desequilibrio, por ejemplo, cuando uno empieza a tener trabajo y plata, bueno, empieza una nueva etapa de la vida. Y cosas que antes no eran problemas para mí, ahora, bueno, mira, yo no sabía que la plata me iba a tirar tanto. Pero ahora que sí la tengo, me doy cuenta que sí. Es la misma concupiscencia, es el mismo desorden, nada más que ahora vos estás en una etapa distinta. Entonces, se manifiesta con un rasgo novedoso. Bueno, varón y mujer. Puedo decir básicamente, ¿no? En el varón se manifiesta, o lo que más se nota, es primero una distancia más grande entre inteligencia y apetitos en el varón. ¿Cómo es? En el varón se manifiesta entre inteligencia y apetitos. Esto, vuelvo a decir, es importante. Yo a veces se lo trabajo con chicos de los más grandes, ¿no?, del colegio y demás. Y ayuda porque ayuda a entender por qué a veces varones y mujeres no se entienden. Porque, bueno, perciben las cosas, o percibimos las cosas de manera distinta. Entonces, sí, en el varón se nota más, ¿no?, una diferencia entre una cosa son las ideas y otra cosa es lo que siento, ¿no?, lo que viví. Y bueno, es como que tiene más capacidad en el mal sentido, ¿no?, de llevar en eso una doble vida. Porque, bueno, inteligencia, apetito, es... Sí. Creo que lo pongo en otro orden de cosas, ¿no? Pero el varón es más fácil que diga, sí, yo soy católico, creo en la Santa Iglesia Católica, una romana, y tenga tres mujeres. Y no le crea conflicto, ¿no? Es más normal encontrar ese tipo de cosas entre los varones que entre las mujeres. ¿Por qué? Porque, bueno, inteligencia y apetitos es como que están más separados, ¿no? Entonces es capaz de pensar una cosa y vivir otra cosa totalmente distinta, y aparentemente, evidentemente, eso es un gran desorden, ¿no?, y lo va destruyendo interiormente. Pero bueno, ese es un modo en el que se manifiesta la concupiscencia, que es muy importante, porque yo les digo, por ejemplo, siempre les digo a las chicas, ¿no?, 16, 17 años, 18 años, ¿no?, digo, vos acordate que el varón no siente como vos. Entonces, él no tiene problema, te dice que te quiere, que te ama, se acuesta con vos y ya está. Pero no es que es malo, sino que... En cambio, la mujer lo vive de una manera totalmente distinta. La mujer está en eso como más armónica todavía, ¿no? Es más unificada. Entonces, si la mujer, por ejemplo, se entrega al varón, se entrega más en serio. El varón no es capaz de estar con una mujer y no le afecta, ¿no? Bueno, es un desorden más grande. Y al mismo tiempo, en el varón se da como de manera más brutal la dimensión de los apetitos, ¿no? Es más carnal. La mujer ha quedado como más en el medio, digamos, ¿no? El varón se da una decisión más grande, inteligencia y apetitos. Y la dimensión apetitiva es más primaria, podemos decir, ¿no? Bueno, nuestro desorden. Se bautiza, se pega piña y patada, o se ríe todo. Entre ellos, cuando nosotros no estamos. Bueno, eso es normal. Los varones. Ah, no es normal eso. Bueno, las manifestaciones son así, pero lo ven ustedes, yo evidentemente lo digo mucho más drástico, ¿no? Soy varón. Son más primitivos. Son desórdenes distintos, ¿no? Son desórdenes distintos. Pero en el varón, pero eso es importante. Lo pongo de otra manera. Yo les pongo los ejemplos, les pongo a los chicos, chicas de 17 años, ¿no? La chica quiere conquistar a su chico y para eso se pone un escote más grande. Y piensa que lo está atrayendo. Y lo que hace es despertar el simio que hay en él. Claro. Pero la mujer por ahí no se da cuenta. Porque para ella es, me estoy mostrando linda, agradable, bonita. No está, él no está diciendo eso. Y está pensando eso. ¿Por qué? Porque él lo percibe más primariamente. Él lo percibe más primariamente. La mujer. Por un lado, todo esto está mucho más mezclado en la mujer, ¿no? Que conlleva la dificultad que decías vos. En la mujer le cuesta mucho más separar lo que debe estar separado. Venía el otro día, más, no tan chico, más grande, ¿no? Bueno, padre, todas las dificultades del caso. Mire, vos estoy saliendo con un chico, bueno, mis padres no lo aceptan, porque estuvo en la cárcel, porque es drogadicto, porque tiene otra chica por ahí, porque dice, ¿qué tengo que hacer? Déjalo, escúchame, que mete los cuernos, es drogadicto, déjalo. Pasa que lo quiere. Bueno, es un hombre, no lo puede entender. Y para la mujer está todo mezclado. La mujer no le cuesta más separar. Bueno, sí, me encanta estar con este hombre, pero no va, ¿no? El hombre puede hacer eso. El hombre está más, ¿me explico? Mientras que la mujer se da todo con mucho, mucho más mezclado. Por eso que siempre estamos con más críticas. Y unido a eso, el desorden ha sido más, que no tan primario como decíamos en el varón, pero es más afectivo, ¿no? Los varones sí, se pegan, y las mujeres sus conflictos son más, que es mi mejor amiga, no es mi mejor amiga, es me siento así, me siento allá. Y para los varones eso, me saludó, no me llamó el día de mi cumpleaños, tengo 3 meses de mi novia, y el varón ni se enteró. Y para el varón no es importante, o no se da cuenta que es importante, y para la mujer es excesivamente importante. La mujer dice, bueno, el varón dice, bueno, estamos en novia, no pasa nada. No, pero con 3 meses, que lo... Bueno, esos dos desórdenes empiezan a chocar entre sí. Entonces, yo les digo a los más chicos esto, ¿no? Pero me parece que lo mismo es para los más grandes como lo vamos madurando. Si uno no es consciente de los propios desórdenes, desequilibrios, y de los desequilibrios del otro, se empiezan a hablar dos idiomas distintos. Porque lo que es grave para uno no es grave para el otro, lo que percibe este no lo percibe el otro. Y si yo no me doy cuenta que el otro es distinto, bueno, hablamos dos cosas distintas, que es lo que habitualmente sucede, ¿no? Junto con esto, ¿cuál es la ventaja? La dificultad es que uno puede vivir en permanente cortocircuito, ¿no? La ventaja es que si los dos se encaminan hacia la virtud, y además lo hacen juntos, se complementan y se ayudan mutuamente. La mujer que quiere vivir virtuosamente con su novio, bueno, la mujer tiene la función de educarlo. Decir, no, mirá, eso no, eso que dijiste está bien, a vos te parece gracioso, pero hiere, no corresponde. Y el hombre que es más tipo Homero, no tengo que decir eso. Y el varón también tiene la función de educar a la mujer. Bueno, quédate tranquila, no es tan grave. Ya pasó. ¿No? Bueno, eso vivido virtuosamente hace el sano complemento. Donde uno va ayudando. Es como, bueno, mi desorden tira para acá, el mío tira para acá. Bueno, nos vamos complementando mutuamente. Claro, pero, o sea, digamos, uno no deja de ser así, sino que lo ordena eso, porque la mujer siempre va a ser así, como más afectiva y todo eso, es propio, digamos, de la... Es claro, sino cada uno tiene su modo de ser propio. Claro. Y por eso su desorden se manifiesta de una manera propia. Claro. Va a seguir siendo así, y también va a seguir teniendo ese desorden. Pero bueno, en eso consiste en trabajar la virtud. Saber que la tendencia a esa dificultad va a estar siempre. La templanza, ¿en qué va a consistir? En poder templar estos caracteres, ¿no? Templar estos modos de ser, para que no me lleven a pecado, sino que me lleven a el bien y a la virtud. Que es lo que decimos, bueno, que la mujer sea afectiva es un don. Y si la mujer está templada, esa afectividad templada es un don para el varón, porque es delicada, porque le dice, mira esto, no, fíjate cómo tratas a los chicos, mira eso que dijiste. Entonces la mujer le proporciona todo eso al varón. Y el varón, si está templado, también le sirve de sostén a la mujer. Al ser más afectiva también es más frágil en eso, entonces le puede dar consistencia, bueno, quedate tranquila, no pasa nada. El varón puede acompañar a la mujer en eso. De manera que la virtud de la templanza tiene que trabajarlo cada uno propiamente, pero sobre todo, por supuesto, en la vocación laical, cuando uno está de novio, uno tiene que trabajarse mutuamente. Saber que el otro también me va a ayudar a mí. Yo estaba viendo eso justo en la residencia, somos 13 mujeres y 2 varones. Se nota muy mucho la presencia de los varones, que son los que enfrían las cosas. Irascibles, o son más así, como mucho más susceptibles, y se entrega todo en el mundo. Los hombres tienden a clarificar las cosas, y cómo enriquece los grupos humanos, que se ha visto. Bueno, la parte del varón, o sea, aparte de la pareja, en los grupos humanos se siente muy mucho la presencia de lo visto, de claro. El equilibrio. Sí, sí, sí. Eso, o sea, que yo lo puse más en el primer rubro, que era el sexual, si se quiere, lo mismo pasa en las otras cosas, ¿no? Lo mismo pasa en las otras cosas. Con respecto a la comida, el varón es mucho más bestial. El varón tiende más su desorden a comer a lo guarango, a emborracharse brutamente. Las mujeres también lo hacen, pero a todos nos llama más la atención si ves una mujer así, ¿no? ¿Qué pasó acá, no? La que ves al varón y está mal, pero nos damos cuenta que es, bueno, un pecado más propio de varón que de mujer. Y la mujer tiende más a, si se quiere, la gula en la exquisitez, ¿no? Dulces, bueno, nos vamos a hacer las tortas y a poner los dulces y la cosita de allá, entonces no es tanto de, o solamente de comer desordenadamente, sino de estar excesivamente pendiente. Y lo mismo con el uso del dinero, con la ropa, con... mujeres con el gasto del dinero, me parece. Qué bueno que es así. Yo me acuerdo en mi casa, en mi familia, la verdad que no hubo graves problemas ni nada, pero yo, eso, mi papá y mi mamá en el uso de la plata, y bueno, eran sumamente incompatibles, ¿no? No, es que discutía mucho ni nada, pero era incompatible. Y a mi papá no le entraba cómo mi mamá podía hacer eso con la plata. Y a mi vieja no le entraba en la cabeza que mi papá decía, mira, no alcanza la plata. Bueno, pero, pobrecito, lo necesitaba, lo quería. Sí, pero no alcanza. No alcanza. Bueno, pero. Bueno, vivencian de manera distinta. Bueno, templanza. ¿En qué consiste? En templar mi carácter, en templar mi modo de relacionarme con mis propios apetitos. ¿Para qué? Para disfrutarlos en plenitud. No es para no disfrutarlos, sino para disfrutarlos en plenitud. Y una última reflexión sería, dos más vamos a hacer. ¿Qué importante la templanza en el mundo actual? por supuesto que como virtud cardinal ha sido siempre y es importantísimo y fundamental. Pero ¿qué relevancia que tiene en el mundo actual? Casi, ¿por qué se da eso, digamos? Esto de claro. Antes, o si se quiere, como una... algo que, a ver, como que se le enjuiciaba mucho a la iglesia, y capaz que algo de eso hubo, ¿no? Porque hubo también desórdenes y demás. Aparentemente como que la iglesia de lo único que habla es de eso, ¿no? Como una sobrevaloración de la templanza, sobre todo en la cuestión sexual, ¿no? Como una sobrevaloración de eso. Que quizás la haya habido, quizás. Y se atribuía, y de hecho tiene su raíz, en lo que se llama el maniqueísmo. ¿El maniqueísmo qué es? Como lo espiritual está bien, lo material está mal. Todo lo que tiene que ver con lo material está mal. Tiene que ver con el pecado. Y bueno, evidentemente los placeres tienen mucho más que ver con los bienes materiales y las relaciones materiales o carnales. Con lo cual... eso está mal, no se habla, todo lo que tiene que ver con eso, pecado y demás. Puede ser que haya habido esa como sobrevaloración. Pero actualmente, el mundo sobrevalora toda la dimensión carnal y material. El mundo ha endiosado eso. Porque se ha entregado sin límites a eso. Entonces es claramente, no sé si la primera o no, pero la más fuerte de las luchas que tenemos nosotros actualmente, ¿no? La más fuerte de las luchas, cuando tomás noción y entrás en contacto un poco más conscientemente con el mundo, las grandes luchas son en ese ámbito. Pues va a terminar la propaganda, la televisión y demás, ¿no? Ninguna novedad para ninguno. Entonces, claro, cuando uno se plantea, bueno, pero yo quiero vivir cristianamente, y bueno, el primer choque el que te das es eso. Porque en el mundo romano te iban a decir, bueno, vení, insensable emperador que es un dios. Hoy no te van a decir eso. Pero te van a ofrecer toda la mercadería sexual o toda la mercadería de placeres sensibles en cuanto a comida y demás. Y bueno, antes a los cristianos los mataban porque no incensaban al emperador. Bueno, hoy nos van a perseguir porque no queremos entregarnos a los desenfrenos de los placeres, ¿no? Y yo creo que ese va a ser, o es, uno de los rasgos más distintivos de la vida cristiana hoy. No el más importante, sino el más manifiesto, si se quiere, ¿no? El más manifiesto. Decir, no, yo ese modo de vida no lo voy a asumir. A nadie le va a llamar tanto la atención que vos vayas a misa, porque puedes ir. Pero que no hagas esto, que no participes de este fin de semana que vamos a pasar en tal lugar, que no te sumes a la despedida soltera que le vamos a hacer a tal, y digas, no, yo de eso no participo. Eso va a ser motivo de, ¿y este pibe qué le pasa? Pero no solo de qué le pasa, sino de broncas y de odios. El mundo no quiere que uno ponga de manifiesto, bueno, eso es desordenado, ¿no? Eso hace mal. Y entonces se pone en contra, ¿no? Y en definitiva creo que si nosotros vivimos cristianamente, nos van a perseguir por eso. Perseguir no quiere decir que nos van a matar, pero sí que se ensañan, ¿no? Se ensañan. Bueno, es un ámbito de batalla más que interesante, ¿no? Hace un tiempo, bastante tiempo, cuando íbamos rezando y viendo sobre las constituciones, primero la Sociedad San Juan, pero después de lo que hoy ya es la Asociación San Juan, nos preguntamos, bueno, pero ¿cuál va a ser el rasgo distintivo, ¿no? Y más allá de muchas cosas que aparecen y bueno, que nos distinguen, decíamos, Dios quiera que uno de los rasgos distintivos sea que nosotros vivimos la castidad. Dios quiera que dentro del grupo San Juan, de Asociación San Juan, no es que uno salga con bandera, ¿no? Pero que se perciba eso. Bueno, entre nosotros vivimos la castidad. No nos entregamos a desorden, ni en lo sexual, ni en todo lo que tenga que ver con los placeres. Y si logramos eso, que lo veíamos en el apóstol San Juan, es el apóstol virgen, ¿no? El apóstol puro, el apóstol casto. Bueno, si logramos eso, vamos a brillar, ¿no? Vamos a brillar. ¿Por qué? Porque así como el mundo está entregado desenfrenadamente a eso, también es tan perceptible, entonces, cuando una persona no, es tan perceptible que lo ves en la mirada, en los temas que habla, en cómo camina, en cómo se comporta, en todo. Cuando una persona, sabes que está viviendo de una manera distinta. Bueno, Dios quiera, ¿no?, que nos embarquemos en eso. La otra reflexión era, bueno, ¿cuáles son los medios, ¿no?, para crecer y trabajar esto? Sabiendo que la propuesta no es, la propuesta cristiana, no pasa solo por el límite sí, no. Es decir, ¿puedo hacer esto o no puedo hacer esto? ¿Puedo emborracharme o no puedo emborracharme? ¿Puedo atorarme con tal comida o no? ¿Puedo mantener relaciones sexuales o no? Vamos más allá del sí, no. Si no, digamos, de dentro de la cancha, bueno, vamos a tratar de mejorar. Y para eso saber que el desorden ese de la concupiscencia y demás está siempre latente, ¿no? No se vence de una vez. Es como, yo ya no tengo problemas con eso. Yo ya no tengo dificultades. Ya está, ya lo superé. No, no es así. Porque el corazón está desordenado. Entonces, el trabajo por crecer en la templanza es permanente. Es permanente. Podemos decir, yo hoy estoy viviendo templadamente. Pero mañana mi corazón va a tener algo nuevo. Voy a tener nuevas luchas, nuevas tentaciones. Y todo eso va a ser motivo de nuevas tendencias a desordenarme. Entonces es algo por lo cual tengo que velar, ¿no?, permanentemente. Velar cotidianamente por mi templanza. Que vuelvo a decir, no es hacer esto o no hacer, sino trabajar por templar el corazón, ¿no? Todos los días, templar el corazón. ¿Cómo? Dos vías que van juntas. Camino místico y camino ascético. Camino místico, ¿místico qué significa? Unión con Dios. Entonces el camino místico es luchar permanentemente por estar unido y vivir mis cosas unido a Jesús. Unido a la Virgen María. Y unido a Jesús, unido a la Virgen María, templados, puros, castos. Y querer eso, gozar eso, disfrutar de eso. No, yo quiero vivir de esa manera. Me decía una vez una chica, pobre, hasta apenada me lo decía, ¿no? Bueno, por dificultades que estaban teniendo, ¿no?, en el grupo y demás. Y me decía, pasa que yo en eso soy, me decía con vergüenza, ¿no?, como soy medio sonsa, ¿no? A mí me educaron de otra manera, yo soy, bueno, soy medio tonta en estas cosas. Me da una lástima porque en el fondo me estaba queriendo decir, yo no vivo todo el desorden que viven las otras, ¿no? Entonces, un trabajo, le digo, mirá, no, o sea, vos el primer paso que tenés que hacer es disfrutar y gozar y estar contento de la educación que te dieron y de lo que estás viviendo, ¿no? Lo primero es enorgullecer, es decir, qué lindo esto, qué lindo poder vivir de esta manera, qué bueno poder tener un noviazgo de esta manera, qué bueno, más cuando uno ve el desastre que trae el otro camino, ¿no? Entonces, caminar positivamente, ¿no? Valorar, querer, disfrutar, ver a Jesús en esas cosas, ver a Dios en esas cosas. Y ascéticamente quiere decir a través del ejercicio, ¿no? Eso quiere decir ascesis, el ejercicio espiritual, es decir, la práctica que brota ya de la voluntad. ascesis tiene que estar siempre. ¿Qué es ascesis? Ascesis es, tengo ganas de esto, pero no lo voy a hacer, no voy a mortificar. El viernes, por decir algo, bueno, voy a ofrecer un poco de ayuno. ¿Para qué? Para que a mi apetito sepa que el que manda soy yo, ¿no? Y no él. Y bueno, entonces cada tanto lo hago darse cuenta, ¿no? Que no mandás vos, ¿no? Y después disfruto moderadamente de las cosas, ¿no? Pero la mortificación, ¿no? El trabajo de ascesis, de renuncia a algunas cosas, siempre viene bien, ¿no? Es como un entrenamiento espiritual que uno tiene que hacer permanentemente. Me va adueñando, ¿no? De mí mismo. Me va adueñando de mí mismo. Bueno, me muero de ganas de esto, pero hoy no. Me voy a privar. Pues se llevaba mucho ámbito, digamos. No solamente a la comida y a la bebida. ¿No solamente a? A la comida y a la bebida. No, a todo lo que tenga que ver con bienes y el placer. Al gasto de la plata, a las diversiones, a las salidas, a todo lo que uno... Uno puede ser más que ingenioso en eso, ¿no? Porque hay cosas que a uno le gustan y los otros ni se entregan. Bueno, yo hoy me voy a privar de esto. ¿Pero por qué? ¿Porque me gusta sufrir? No, sino porque quiero ser más dueño de mí mismo, ¿no? Y poder disfrutar de las cosas sin que me esclavicen. Entonces, medio místico y medio ascético. Y dentro de los medios ascéticos, yo diría como fundamental, evitar las ocasiones próximas. Que eso es una disciplina de vida, ¿no? Evitar las ocasiones próximas. Eso es vivir ascéticamente, ¿no? Por ejemplo, que yo sé que tales reuniones, que en tales lugares, bueno, el modo de diversión no es cristiano. Entonces, bueno, no jugar con, no, pero yo voy, pero no me prendo en eso. Si podés no ir, mejor, ¿no? En vez de exponerte a ocasiones próximas, si podés no ir, mejor. Pongo esas reuniones, pero se dan cosas más sutiles. Son cosas más sutiles. Pongo ejemplos más. Una mujer, yo pienso ejemplos reales, ¿no? Una mujer 35 años, más de 10 años de casada, recibe un mensaje en el, no sé, Messenger, Facebook, Skype. Recibe un mensaje del primer novio que tuvo, ¿no? Y con quien mantuvo su primera relación sexual. No lo contestes. No lo contestes. Pero hace 15 años que no nos vemos, podés vivir entonces sin verlo. Claro, no lo contestes. No, pero va a quedar mal. Va a quedar mal. Quédate tranquila, quedó mal 15 años y no pasa nada. No lo contestes. ¿Por qué no pasa nada? Mejor que no pase nada, entonces. Mejor que no pase nada. ¿Por qué? Porque el mundo en eso es muy seductor, ¿no? Es muy seductor. Y la persona templada, bueno, es como un instrumento, como decía, como un instrumento de calidad. Bueno, hay que cuidarlo, ¿no? No hay que dejar que se raye, no hay que exponerlo, ¿no? Y en eso... Pero tampoco, por ejemplo, no sé, esto que sea de las fiestas, ¿no? Que tampoco te vas a quedar en tu casa, porque bueno, no, tengo miedo de... Claro, depende cuál, o sea, uno conoce. Todas mis amigas, a mí, por ejemplo, todas salen, todas muchísimo. No voy a ir porque es como que también es recluirse y quedarse adentro de... Me voy a juntar con mis amigos cristianos. Pero mis amigos. Gracias. Soy mi oño para vos. Gracias, coordinadora. Quedo bien, estaba de suerte. Las reglas son las que uno en la prudencia, si vos me decís, Juana, sé, a un cabaret, te diría, bueno, no, claramente. Pero bueno, la fiesta de tus amigos, bueno, no sé, vos sabés cómo son tus amigos y cómo son las fiestas. Entonces uno sabe, bueno, puedo ir, no puedo ir, es bueno. Sin torturarse, ¿no? Porque uno, bueno, uno conoce el mundo en el que se mueve, ¿no? Bueno, sabe entonces cuál es su... Y ahí, creo porque todo, bueno, yo no hablo tanto con ustedes, pero me parece que todos saben el ambiente en el que se mueven y que hay cosas que son claramente pecaminosas desde el inicio, ¿no? Desde la invitación que te hacen. Entonces, bueno, uno sabe que te agradezco, sí, tengo otras cosas que hacer. Y otras no. Son, evidentemente en todos lados hay gente que hace lo que no tiene que hacer. Hay que hablar en mi casa. Pero hay cosas que no, que son claramente, ¿no? Y vas a decir algo. No, sí, me parece que tiene más que ver también con si no se conoce, que en tal situación, sabes cómo va a terminar si vas, se tiene que ver más por ahí, no sé, como que se despedía soltero. Si vos sabes que vas ahí, sabes dónde van a terminar, y sabes que no te vas a poder controlar si vas, pues ni vayas, digamos, y si no voy, lo controlo, ¿no? Ya sabes que en esa situación no te vas a poder controlar, entonces más, no ir por eso, digamos, pues sabes, digamos, bueno, cuáles son tus límites, digamos, de conocer todo mismo y controlarte, si haces tal cosa, terminas de tal forma. No te lo arrancas, ¿verdad? Digamos. Como no engañarte a uno mismo, no, yo voy, pero no hago nada. Vas a ir, vas a hacer, si sabes que lo vas a hacer, digamos. Sí. No ser sonso en ese sentido. Sí. Más que no salir a ningún lado, que no hacer. Yo me quedé un poco con lo que dijiste de que el tema de empezar a trabajar cambia un poco los parámetros. Y como es cierto, como uno se va acostumbrando a ser templada en este tipo de vino. Y estoy acostumbrada también a cosas. Pasas al otro ámbito en donde cambia por completo la mayor parte del trabajo con gente que no conoces, se suman muchos factores de fe donde cada vez te podés templar menos porque estás muy expuesto. Y personalmente lo que pasa más sutil, no es tan obvio el tema de bueno, si voy a cambiar borracho, son sutilezas de estás constantemente con gente que se está quejando de tus padres, por ejemplo, lo fácil de te va contagiando de un mal espíritu. Y tan sutil que no te podés alejar tampoco. Y a la vez te desordena. Sí. Creo que una palabra o una expresión clave es la guarda del corazón, ¿no? O sea, el corazón está desordenado un poco. Entonces tengo que guardar el corazón. ¿Qué significa guardar el corazón? Que tengo que estar vigilante. Pero no vigilante, suena negativamente. Sino bueno, como si tuvieras un bebito en brazos. Bueno, lo cuidás, lo vigilás, estás guardando ese niño, y no negativamente, sino porque bueno, es delicado, porque quiero que crezca bien. Lo mismo con el corazón. Mi corazón es delicado y yo quiero que crezca bien. Cuando uno empieza a ser así, empieza en la confesión o en la dirección espiritual, hablar más cosas. Bueno, pasó esta situación, experimenté tal sentimiento. Tengo que darle importancia, no tengo que darle importancia. Pasé tal situación que fue incómoda. No me hago problema, o sí. Uno empieza a tener un corazón más fino, ¿no? Y en esto, como que me animo también a que cada uno piense en un paso más. Cuando una persona va avanzando, en cualquier ámbito sea, pero bueno, va avanzando en el bien, va avanzando en la santidad, se va volviendo también más sensible, ¿no? Espiritualmente y cordialmente. Y cosas que antes a mí me parecía que no me afectaban, ahora me voy dando cuenta que sí. Ahora me voy dando cuenta que sí. ¿Por qué? Porque yo estoy más purificado. Yo estoy más purificado. Entonces, bueno, acá me... A mí me pasa, o a ustedes les pasará también, pero... Yo, por ejemplo, yo crecí en Buenos Aires. Evidentemente, ahora vivo en Serrazuela. Buenos Aires no voy hace un año y medio. Si voy a Buenos Aires, bueno, los bocinazos me van a molestar más que antes. ¿Por qué? Porque ya me habitué a otra cosa, ¿no? Y antes estaba feliz y contento, pero bueno, posiblemente ahora me molesten un poco más. Lo mismo pasa con estas cosas. Cuando uno va creciendo en castidad, creciendo en templanza, creciendo en amor a Jesús y a las cosas honestas, buenas, disfrutando de eso, las otras cosas te empiezan a agredir más. Pongo ejemplo más que concreto, yo, a ver, parezco medio gil, pero no sé, hace cuánto no miro televisión, ¿no? Pero sí me pasa a veces que voy a una, no sé, una estación de servicio y tienen la... Y me digo, ¿qué es eso, por Dios? ¿Qué es eso? ¿Qué es esa bajeza? Pero no es que ni siquiera me despierta tentación en nada, digo, ¿qué es esa bajeza, por Dios? Pero bueno, todos miran como si fuese dibujito animado. Y bueno, ¿por qué? Porque uno está ya de afuera de ese ámbito. Entonces ahora me doy cuenta que, sí, que ver eso te hace mal al alma. Te hace mal al alma. Posiblemente antes te parecía que no. Pero ahora, si miras tu conciencia, tu corazón, te das cuenta de que te hace mal al alma, ¿no? Y no digo solamente las cosas sexuales, ¿eh? No solo eso. Pongo otro ejemplo muy tonto, ¿no? Bueno, viajé, ahora fui a retiro a Buenos Aires, a Pilar. Estaba viajando, el viaje son 13 horas, ¿no? Desde Cerro de la Llave, por supuesto me pusieron película. Y pusieron, ¿cómo se llama esta? La Argentina. La de los ojos. Eso. Así que pues, yo estaba leyendo, te apagaron la luz, no podía leer más nada, ver los foquitos no andan. Miro y veo que era esta de los ojos. Y bueno, esta es conocida, ¿no? Esta salió. Digo, bueno, vamos a ver. Y empezó, dije, ¿qué es esto? No sé si será buena película o no, ni la vi después. Pero con 2 minutos que vi, dije, esto te amarga el alma. ¿La vi? Ah, que empieza durísimo. Yo vi 2 minutos y después cada tanto miraba. Sí, eso delicia. Pero yo para el más adelante, ¿viste? De por sí, ya sin ver ni el argumento ni nada, pero uno ve el ritmo que tiene, ¿sí? La película te pegas un tío. Pero es triste, amarga. Todo mal. Decís Franchella, ¿sí? No se muere. Yo digo... No tiene nada que ver con la templanza, ¿no? Pero si uno cuida su corazón, eso no te hace bien. Te transmite tristeza, te transmite bronca hacia el mundo, te transmite... Mira, no sé si es la escena final o por el final, que el flaco lo tiene encarcelado ahí en su casa. ¿No? Es así. ¿Qué cosa más? Mórbida. Bueno, cuando terminas de ver eso, ¿y qué tal la película? Y vos podés decir, ¡bárbara, buenísima! Sí, excelente película. Excelente. Pero también es una amargura que, Dios mío, ¿no? Posiblemente el que ve películas todos los días de ese tipo, no le pasa nada, ¿no? Pero yo no veo películas. Y veo eso y digo, si no te pasa nada viendo eso, estás un poquito mal vos. No, pero eso es muy fino, por eso, padre, porque ahí ya, por ejemplo, a mí me transmitió muchas cosas de la época que se vivió con la dictadura. Ah, puede ser, yo ni la vi, ¿no? Ni hice el argumento. Claro, por ejemplo, sí. Más allá de esas cosas, pero transmite también otras cosas. Puede ser muy fino ahí. Creo que también la idea es transmitir lo feo de esas situaciones. Puede ser, sí, no me gusta. Hay que poner una pregunta. No defiendan la película. Ni siquiera un ejemplo. Pero sí, sí es diferente de lo que vos entras y que por ahí eso otro no. Esto no me hace bien el corazón. Y si no te hace bien el corazón, bueno, revisás por qué no te hace bien el corazón. Y lo guardás. Si no te lo abres, no tenés problema. Pero si lo percibís, entonces guarda tu corazón. Guarda tu corazón. Y listo. Es bueno, qué sé yo, pero a mí no me hace bien. Bueno, no la miro, punto. Eso, puedo decir, ¿no? Porque es experiencia cotidiana. Pero en otras cosas, ¿no? Estar con tal persona, participar de tales reuniones, en el recreo del, qué sé yo, del trabajo, bueno, te puedes sentar con esta gente o con esta, y uno sabe, va, creo yo, pero vos también decís, bueno, esta conversación, ¿me sirvió o no me sirvió? ¿Me dejó bien? ¿No me dejó bien? Es es muy difícil cuando los códigos culturales actuales son tan tan contrapuestos a las cuestiones que tienen que ver con esto de querer cuidar el corazón. Es como una realidad como multidieco, hasta realmente como contrapuesta. Es muy distinto y es muy difícil a la vez también el hecho de que, bueno, uno pretende que la gente que cuando uno se vincula, que se pueda acercar a la fe, y el hecho de tener que estar ausente en ese tipo de momentos o cosas que hacen a estos códigos culturales, ¿cómo hace para acercar a una persona a la fe, claro, no estando dentro de esos... no sé manejar los códigos, pero manejándolos, y que tu corazón no... ¿A dónde voy? Hay parte que es así, es esa tensión. Porque no somos del mundo, pero... Lo que te viene bien siempre es, como digo, lo de guardar el corazón, que es, bueno, ¿qué pasó acá? ¿Sí o no? No, sí, porque esto es bárbaro, bien. Pero no hago de cuenta que no, ¿no? No hago de cuenta que no. Sino que, sí, eso me estuvo un poco o no me hizo muy bien. Bueno, lo veo, si es necesario, pregunto, consulto, me digo, todo bueno, pero sí, fortalecete y está, bueno, listo. Fortalece y lo hace. Pero no hacer de cuenta que no. ¿Por qué? Porque el corazón se va encalleciendo también, ¿no? Esto no pasa nada, esto no pasa nada. Yo veo, evidentemente, un sacerdote, como dice la gente y demás, ¿no? Entonces dice, mal. Personas que han sido infieles a su matrimonio después de 30 años de casado. Pero no personas malas, ni... No. Pero generalmente es porque han encallecido su corazón. Porque ellos se daban cuenta, un poquito así, que en el trabajo, cuando se quedaban después de hora, y la mujer esta se quedaba también, algo pasaba. No se quedaron por mala intención, ¿no? Nada. Pero se dieron cuenta que algo pasaba, que me miró de determinada manera, que podrían no haber hecho esto y lo hizo. Si hubieses guardado el corazón, es decir, la verdad que me puedo ir a orar y no quedarme solo con esta persona. No la puedo acercar a Cristo. Sí, es verdad. Pero bueno, capaz que de acá a 10 años evitas caer en algo que no hubieras caído. Pero no se trata de estar obsesionado, ¿no? Sino claro, de... es como muy complicado, no caer. El corazón te dice, porque el corazón te va dictando. Si no te lo dicta, bueno, ni te va a esperar. Es como que a mí me suena. Bueno, gracias. Un texto de Guarini, creo, que decía sobre la traición de Judas. Dice que, como, no sé si es Guarini, pero como que decía que no es que un día se despertó y dijo, voy a robar, voy a tentar, sí, directamente. Dice como que, no sé si traición o algún misterio, también como que Judas como que a poco fue como empezando a tener un problema con la guita, por así decirlo, empezó de poco a robar, a quedarse. Es un, creo que uno se queja cuando el precio de los perfumes. Sí. Entonces como que hay algunos gestos de Judas como que ya lo van llevando a él, como que lo entregó, pero era como, bueno, la consecuencia lógica de no haber, a lo mejor, como decimos, guardar el corazón. Que me estoy muy grabado eso, pasa con cosas muy sutiles, con pecados muy, cosas muy finas. Y con la templanza pasa eso, que sobre todo pasa eso, digo, con así subiendo un escalón, ¿no? Porque el adolescente que quizás todavía no ni conoce a Jesús o lo conoce, pero dice sí y no, bueno, las tentaciones son más burdas, ¿no? Pero cuando uno ya va viviendo la vida cristiana, las tentaciones no son tan burdas. Si a mí, no sé, nadie ve, che, vení, vamos a poner un pedo esta noche. No me voy a mover un pelo, ¿no? Te agradezco, me voy a hacer otra cosa, ¿no? Nada más. Pero son más sutiles, ¿no? Y para ustedes también, ¿no? Para ustedes también. Las tentaciones van siendo cada vez más sutiles porque uno va teniendo el corazón cada vez más, oigo, más ordenado. Que siempre llama la atención de algunos sacerdotes, como no de la sociedad San Juan, pero sí otros sacerdotes así parroquia, como tienen como un problema, o sea, o se ve un problema, un rasgo fuerte con el tema de la plata, el tema del auto, es como que yo lo veía en un sacerdote allá de la diócesis nuestra, que conocí por casa a comer, como van a usted. Porque a mí siempre me da la atención, porque está demasiado preocupado este hombre por tal cosa. No es que uno dice, ay, que Jesús andaba pata, tiene que andar pata. No es eso, sino que ves que pasaba por otro lado. Pasaba por otro lado. Sí, te ibas a decir algo así. No, porque no sé qué decir. No, porque como que me suena esto de como de recluirnos, ¿no? Como de, bueno, no, esto me hace mal, entonces como que, porque nos dicen, o sea, tenemos que estar en el mundo, pero estamos en el mundo, pero es como que, bueno. Bueno, controlate en el mundo. No te lo digas, claro, sí, no, pero es como que... No vas a dejar, sí, no, control, ¿no? Si no es una cuestión de, qué sé yo, es como que interesarse, o sea, es como que, no sé, como usted lo pinta, que yo más adelante van a estar en tu casa o en un monasterio, es como que no. Solo algo hipotético, ¿no? Bueno, si voy a tal lugar, sí, evidentemente yo puedo salir acá y me pueden insultar, entonces me voy a pelear con el otro, bueno, no voy a salir. Sino que son situaciones reales próximas al pecado, que vos experimentás como próxima al pecado. Es próxima al pecado para vos, ¿no? No próxima al pecado de los otros, sino, bueno, esa situación a mí me lleva a pensar, de algún modo no está invitando a pecar. Entonces, para vos es prudente evitarla. ¿Qué quiere decir evitarla? No sé, depende de la situación, qué sé yo. Pero es importante evitarla. La próxima, pero la próxima quiere decir próxima real, ¿no? Claro, no todas. O sea, nosotros vivimos en situación próxima al pecado. Claro, o sea, salimos de la calle. O sea, y... acá, bueno, vos cuando salís de la calle. Claro. No voy a olvidar. Evidente, yo no sé, para mí no sé, confesar puede ser una situación próxima de pecado, porque bueno, después de confesar 10, a la 11, la viejita que viene, ya tengo mal humor. Bueno, pues no por eso voy a dejar de confesar. Ponete las pilas y atender bien a todo. Explico, sino que es próxima real, ¿no? ¿Cuál es el criterio? Hay algunas que son próximas claras, evidentes, y hay otras que, como digo, son personales, ¿no? Bueno, para mí, tal cosa me invita a pecar. Y para otro, capaz que no. Porque las debilidades son más personales también, ¿no? Hay uno que más debilidad para un lado, otro más para otro. Como digo, a mí no sé. Hay muchas cosas que no me invitan a pecar y que para otros sí. Son tentación, ¿no? También. No, uno tiene la cabeza puesta en otras cosas. ¿Cómo te das cuenta cuál es? Bueno, eso es lo que digo. La guarda del corazón. La guarda del corazón. Saber mirar el corazón con sinceridad y decir, esto me hizo mal, bueno, entonces ya lo sé. O esta situación está conflictuando interiormente, bárbaro. Entonces, Entonces ahí uno pone el antídoto, que no siempre será cortar, a veces será, bueno, reza más, fíjate, de esta manera, hacer lo otro, porque vos decís, pasa, ya acá estamos fuera del ámbito de la templanza, ¿no? Pero pasa por muchos otros factores, es lo que decís vos de estar mal dormido y demás. Por ejemplo, yo me puse como norma, pero para mí, ¿no? Podría ser más, pero no celebrar más de 3 misas los domingos. Yo no celebro más de 3 misas los domingos, salvo que es muerto, ¿no? Por supuesto. Porque si la misa es algo santo, santísimo, sí, pero me lleva a estar apurado de un lugar para otro, me lleva a no confesar, me lleva a eso, cuando una persona necesita hablar, le tengo que, mira, no, disculpame, tengo que ir. Me lleva a llegar tarde a otro lugar, entonces, bueno, no, 3 misas. ¿Por qué? Porque el otro me lleva a empezar a tratar mal a la gente, a no poder atender bien, ¿no? Bueno, listo, pero quizás otros podrán celebrar 8 y, bueno, yo no, por una cuestión de tiempo, de temperamento, mejor me privo de eso. Bueno, capaz de trato mal a todos mis pacientes, bueno, yo voy a dormir 7 horas de los días, cuando no puede, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, aquí voy viendo, voy a velar porque mi corazón pueda estar templado, estar afinado, digamos. Sí. Bueno, evidentemente es una invitación a un paso más, ¿no? Un comentario así. A mí también me parece que es clave la parte de que es un aprendizaje, ¿no? Porque el corazón de uno no es que está esperando un cartel que diga anda para allá para ir para ese lado, digamos, ¿no? Yo noto que hay muchas cosas que uno, cuando se impone querer vivirlas de modo radical, empezás a patinar por un montón de lugares, porque se te desacomodan 500 estructuras a la vez, y sí, empecé a poner un montón de huevo acá, y veo que me empecé a descajetar todo el otro, porque por vivir esto, tengo un mal humor que volteo, no me concentro en lo que hago, entonces es como, o sea, a mí me sirve, hoy aprendiendo que tengo que ser humilde, digamos, en la meta que buscando, y que esto de cuidar el corazón es muy importante para ir aprendiendo cómo es mi corazón, y qué manera puedo ir llevándolo a donde quiero, pero no es un día para el otro, porque lo que más... A mí lo que más me pasa siempre con la templanza es que termino frustrado. Quiero hacer nuevos cosas y no, y no, y no, y no. Y si uno, o sea, realmente termina pensando, bueno, voy a terminar excluyendo, recluyendo, porque no sirvo para vivir esto acá. Ese es el sentimiento, ¿eh? Y bueno, como que hay que ser paciente, digamos, que es una meta, es esto de ir, no estar en el no parado, ni tampoco, bueno, voy al sí, ¿no? Ir ondeando para ese lado, digamos. Sí, sí. Eso, guardando el corazón en el fuego, por ejemplo, otro ejemplo más concreto, creo que sirven los ejemplos para graficar, ¿no? A mí me pasa ahora, por distintas circunstancias, tengo varias, si se quiere, como cosas materiales que hacer. Porque hay que reparar cosas del templo, otras cosas que se han roto y las tengo que hacer sí o sí. Además tengo los autos que están pasando sus dificultades. Además, coincidió que me han dado plata, ahora bien que está la colecta más por menos y demás, entonces tengo que rendir esa plata que me dieron, por lo tanto tengo que gastarla, tengo que hacer aquello para lo cual me lo dieron. Y yo me doy cuenta que meterme, yo no nací para eso, entonces meterme a restaurar el templo, a poner, me lleva tiempo, me desgasta, me estoy pensando, uy, la puerta esa irá ahí, no irá ahí, qué sé yo, no me hace bien. Pero no es que esté mal, sino que a mí no me hace bien, no me deja rezar tranquilo. Bueno, tengo que tomar la decisión, digo, bueno, esto no lo voy a hacer, eso va a quedar despintado 6 meses más. Bueno, va a quedar despintado 6 meses más. Igual la gente me dice, che, ¿por qué no pinta de...? Y bueno, hay plata, qué sé yo. Pero yo sé que no pinto, tengo ganas ahora de pintarlo porque quiero rezar en vez de pintar. Pero eso me guardo para mí. Pero listo, uno toma su... Pero no es que es un desastre, pero para mí me sirve tomar esa medida. ¿Por qué? Porque cuando voy a la noche a rezar, digo, yo tuve la cabeza demasiado puesta en conseguir la pintura que falta para tal cosa. Mira, por hacer eso, no sé si te va a tener enfermo. ¿Es un pecado grave? No, no es un pecado grave, capaz que ni es pecado, ¿eh? Pero a mí el corazón me hace ruido, ¿sí? ¿Por qué no necesitas a la viejita, está enferma y te voy a dar la pintura? entonces me sirve poner eso. Y como seas más libre de eso, pintaré catedrales. Pero ahora por lo pronto comprar un tacho de pintura me saca la paz. A mí me sirve como de esa medida. Sí, ya llegará. En 6 meses abro el Windows de nuevo. Pero bueno, la invitación es esa. Tenemos que templarnos, ¿no? Y tenemos que estar templados porque vivimos en el mundo, ¿qué? Porque si viviéramos solos no pasa nada, porque... Pero como vivís en el mundo, tenés que estar templado. Para eso, entusiasmarse, gozar de eso, quererlo, gustarlo, y poner algunos medios ascéticos que ayuden. Bueno, invito a reflexionar sobre esto esta semana. Templanza, vuelvo a decir, en general, algunos de los ejemplos que pusimos tienen que ver con la castidad, es decir, la templanza en el ámbito de la sexualidad, pero no solo en eso, sino en el uso del dinero, en todo lo que tenga que ver con los bienes materiales y placenteros. Y bueno, yo mandaré algunas preguntas que puedan ayudar para compartir la semana que viene. Creo que el ejercicio que nos puede ayudar a todos es tratar de esta semana decir, bueno, voy a guardar mi corazón, a ver qué aparece. Voy a guardar el... Tomar nota de lo que pasa en el corazón. Uy, me di cuenta de esto. Ya con eso es suficiente. Aparece guardada. Que es revelante. ¿Qué es lo que no puedes renunciar? Y ahí, dentro del camino místico, a mí me ayuda esa parte de la oración al Espíritu Santo. Danos buscar de las cosas santas. Bueno, ese es un modo positivo. Señor, ayúdame a que me gusten las cosas buenas. Que me guste lo lindo, que me guste lo que me hace bien, que me guste lo ordenado, que las cosas que me hacen mal, no solo no caigan en pecado, sino que no me gusten. Que me guste lo bueno, y que lo malo ni me guste. Bueno, pidamos por todo esto. Que cada uno pueda manifestar su oración, acción de gracias, petición, lo que cada uno necesite. Santas del bien, a buscar el bien en cada una de las cosas que hagamos, vivir bajo tu presencia. En las cosas santas, que no nos dejemos seducir por el mundo. Que podamos ser, Señor, testimonio de una vida plena, radiante frente a los demás, que podamos manifestar la alegría y el gozo de vivir en vos. Señor, que nos acompañe. Ayuda a entregar los miedos que tienen los desafíos de la vida radical, los desafíos en las cuestiones concretas de la vida. Pedimos, Señor, que seamos más libres de los bienes materiales, de los placeres, de nosotros mismos, que podamos estar más al servicio de los demás. Señor, que nos conozcamos más nosotros mismos en las situaciones concretas para poder optar por. Gracias.